Sí, Medrano, estoy un poquito teniente, por eso te pido que subas el volumen de los cascos. Es lo que tiene... La edad, trabajar en radio, que tiene una cierta peligrosidad auditiva, sí, sí, uh-huh. Es eso. A ver, te cuido poco. Sí, bueno, pero... mira, oye, lo hemos pasado bien. Lo hemos pasado bien, y que nos quedan dos o tres días todavía de vida. Cuidado, oye, Nix. Venga. Ay, ¿dónde está l'hermana? L'hermana avui l'hem donat festa. Quin mal dia per donar festa un de... quan un grup és de tres, sí. A la que falta una es nota molt. I si sobre és dilluns, hòstia, és un descalabro total. Però bueno, té festa avui l'hermana per temes familiars, podríem dir-ho així, no? Sí, sí, sí. Són sus temes. Sí. El Jordi Medrano no té festa avui, ja va tenir la setmana passada... És verdad, te cogiste ahí tus dietas buenos. Així que d'aquí poc ens agafarem el nanillo uns quants dies de festa. De moment el Jordi Medrano les vies de so i nosaltres aquí... Tu te sabes el correo nuestro, ¿no? Que sí, es especialistas@cadenaser.com. Y la cuenta en Twitter, que es secundarios. Y un porrón ahí de peña. Bueno, moltes coses a fer, encara que no hi sigui l'Armand. Farem un programa més o menys de la mateixa qualitat. Una mica menys, però quasi. Parlant de iaios, avui volíem parlar del tema de l'operació del senyor rei Joan Carles I, però un petit problema d'última hora amb la persona que, amb la que havíem de parlar ens ha impedit que vingués aquí a l'estudi central de la cadena SER, així que el tenim per telèfon. Senyor Júnior, hola. Sí, bueno, es en realidad es una chorrada, El motivo por el cual no ha podido usted venir aquí es una chorrada. Sí, bueno, para usted, no porque... tiene... Nada, pero es que sabe que prefiero no salir de casa hasta que se solucione un poco el tema, ¿sabes? Pero no es grave. Espero. No, que sí, es una tontería. O sea, mira, yo te explico. El viernes pasado, ocho niños de una edad comprendida entre... ¿Los cero y...? Cero y siete. Ajá. Pues vinieron a casa a jugar con mi hijo, que también tiene una edad comprendida entre 0 y 9. Sería feo que los amigos de su hijo tuvieran entre 0 y 7 y su hijo, por ejemplo, 28. Sí, eso sería feo. Pero son más o menos de la misma edad, ¿no? Sí. Entonces, vamos a ver, nada más lejos de mi intención ser alarmista, ¿no? Pero, ¿sabes qué pasa? Que estamos a lunes y nadie ha venido a buscar aquí a los chiquillos. Nadie, ¿ningún padre ha ido a buscar a los niños? Nadie. A ver, a mí no me molestan, a mí, al contrario, así es. Yo siempre le he dicho a mi mujer que si pudiera, tenía 20 hijos, ¿sabes? Le gustan los niños, ¿eh? A mí me gusta los chiquillos, me gusta tener que gusta el ambiente. Dan alegría, joder, pero dan alegría. Ella, por lo que sea, pues no me deja acercarme. Claro, normal. Ella ya, ¿cuántos ha tenido usted de momento? Yo ahora tengo, pues ahora... Uno. Pues no me acuerdo. Uno creo que es. Uno, bueno. Según los datos que manejo, sí, uno. Es que yo me imagino que tengo muchos, pero en realidad... Luego la realidad es muy tozuda. Ya, con uno ya es suficiente como para perder de vista cuántos son. Sí. Bueno, oiga, volviendo al tema, fuerte, muy fuerte, que ningún padre, desde el viernes hasta hoy, que ya estamos al lunes, haya acudido a su casa para buscar a los niños suyos, ¿no? Pues sí. ¿Les ha llamado usted a los padres? No, claro que he llamado, pero aquí no viene nadie. O sea, yo empiezo a sospechar que cuando me dejaron los niños el viernes era para no volverlo a ver. O sea, a que los ya niños, o sea... era premeditado. ¿Era premeditado? O sea, ya... Yo creo que ahí hay intención. O sea, usted asegura, está diciendo que han abandonado a sus hijos en su casa, a los ocho. Mucha casualidad también, que justamente ocho padres y ocho madres dejen a sus ocho hijos abandonados en su casa, ¿no? Tal vez. Hablemos de don Juan Carlos, venga, va. Ahora hablamos. No. Pero una cosita, pero los niños que están en su casa están bien, ¿no? No, sí, los niños están bien, yo les doy de comer. Les da de comer, ahí, bueno. Tienen camas para dormir, vale. Pero tienen ganas de ver a sus padres, normal. Llevan tres días casi que están aquí y no los ven. Quieren ver a su familia, quieren ver a sus papis. Hostia. Señor Junior, no sé, a mí se me ocurre, Medrano también está de acuerdo, que llame usted a la policía. Hombre, no, eso me ha hecho pasar. Usted llama a los padres, no sé para... A ver, yo no voy a hacer un chivato, yo no voy a... Esto es muy serio, yo voy a llamar a la policía. Vamos a ver, señor Junior, unos cuando padres... llama a la policía... Es por algo, ¿eh? Unos padres que abandonan a sus niños, policía ya. Pero no nos pongamos dramáticos, o sea, no creo que sea necesario llamar a la policía. Junior. La policía, que te atracan, pues llama a la policía, que es de esto, pues policía, pero para Junior. Esto. ¿Qué? ¿Llamas tú o llamo yo? Esos niños tienen que estar con sus padres. Ya, bueno, ya llamo yo. Ya lo llamo yo, ya llamo yo. Seguro. Ya llamo luego, ¿vale? Venga. ¿Cómo luego? ¿Seguro? Sí, hombre, que sí. Bueno, venga. No vas a llamar, ¿verdad? No vas a llamar. Hasta, ¿eh? Tienes ¿cómo? Voz de mentiroso. No vas a llamar, ¿a qué que no? ¿Qué dices? No vas a llamar, ¿a que no? Yo. No tienes ninguna... Tú no tienes ninguna intención de llamar, ¿verdad? ¿Pero cómo puedes decir eso, hombre? Te estoy diciendo tú que... Tú te quieres quedar con los niños. ¿Quién, yo? Sí, quieres quedarte con ellos. Bueno, está bien, vale, sí, me quiero quedar con ellos. ¿Qué hay de malo, maldito, eh? Maldito roedor. Yo siempre he querido tener una familia numerosa. Rata. Mi mujer dice que con uno nos plantamos y no me deja ni tocarle un pecho. Y coño, ahora que tengo la oportunidad de tener 9 niños... Pero es que no son tuyos. Me encantan los niños. Esos niños no son tuyos. Y dale, pero sus padres no los quieren. ¿Cómo sabes eso? Y yo los he traído aquí para que disfruten y jueguen y me rompan todo. ¿Pero cómo que los has traído aquí? Me has dicho antes que los trajeron sus padres a tu casa. Dices que... ¿Yo he dicho eso? Sí, has dicho eso. Pues, página 1, casi bueno, línea 3. Puede que no, puede que los haya traído yo en una furgoneta, pues son muchos. ¿Eh? ¿Una furgoneta? ¿Pero tienen permiso de los padres? ¿Tú tienes el permiso de sus padres para haber metido a los niños en una furgoneta? De hecho, ¿saben los padres que están en tu casa? Yo a los padres directamente, con los padres no hablé. Yo fui con los niños, le dije si querían venir a mi casa a jugar con Nintendos. ¿Nintendos? Que tengo, y bueno, se han venido. Junior, y Junior, esto es una palabra. ¿Qué? Que lo define todo esto. Los ha secuestrado. Quizá no es una palabra, son varias, pero los ha secuestrado. ¿Cómo te pasa? ¿Secuestrado? Eso es una palabra muy fuerte. Secuestrado, dice. Ahora soy yo el que voy a llamar a la policía. No te molestes. Voy yo a llamar a la policía. Mira, no, ya están aquí. La calle está llena de polis y los niños están escapándose por el jardín. Pues nada, hombre, estarás contento. 500 pavos en Nintendo me ha tirado a la basura. ¿Cómo les gusta el drama a los polis? Me cago en la leche, míralos cómo brincan. Desde que te he escuchado, Junior, adiós. Desde que te he escuchado no eras de confianza. Bueno, qué asco, tío. Continúen, va, mes cosas, no era no. Estamos fuerte aquí con niños. Y vamos a continuar. Vamos a continuar con el rey, ¿no? Sí, con el rey. Porque ayer pasó por el quirófano una vez más. Y según el cirujano que le operó, dice que tendrá un periodo de recuperación entre 2 y 6 meses. Vamos, que se pierde. Margen ancho, ¿eh? Se pierde, sí, realmente. Se pierde Champions. Se sí. pierde Champions. El margen es bastante amplio. En fin, tenemos aquí a un tío que dice que tiene un regalo para el rey. Hola, Jordi. Hola, ¿qué tal? A ver, tú has traído un regalito para el rey, dices. Sí, bueno, yo como ahora su majestad va a tener que estar haciendo reposo bastante tiempo. Hasta 6 meses puede durar el proceso este. Bueno, sí, 6 meses o quizás sean 7, quiero decir, cuando los médicos tampoco pueden, quién sabe, a su edad, a la edad que tiene el rey, que es muy mayor ya, puede estar 9 meses de reposo, o 15, o 2 años, también. O quizás ya no vuelva a andar. Bueno, o a lo mejor hasta que se muere antes de que se recupere. Bueno, echa el freno, ¿no? Echa el freno, Madaleno. Yo qué sé, se puede morir. Es mortal el rey, es muy sí, sí que lo es. Sí es rey, pero es mortal. Bueno, a ver, tú nos has comentado que traías un regalito. Sí. A ver, ¿qué es? Bueno, como decía, el rey va a tener que estar haciendo reposo. Sí. Así que yo he traído unos DVDs. ¿Unos DVDs? ¿De qué? El DVD, a ver. Bueno, esto es una serie, son 5 DVDs que he hecho, es una serie que he hecho yo. ¿Es una serie de televisión de esta? Sí, sí, como Los Soprano, como Lost, como... ¿Como los qué? Como los Soprano. Como los Soprano. ¿Vale? Es una serie con poquito presupuesto, pero yo creo que es muy interesante y nos ha quedado muy entretenida. ¿Tú eres el director? Yo soy el que dirige. Yo dirijo director y guionista. Muy soy bien. Director y guionista. Tú eres como y productor. Ben Affleck ahora. Exactamente. Vale. Y casi tengo la misma barba y el mismo pelazo. Bueno. Entonces yo creo que al rey le va a gustar. Al rey y a todo el mundo, no bueno. solo al rey, sino a todo el mundo. Estamos viendo a ver si la vendemos a la HBO. Sí, está un poco mal ahora, para vender cosas. Sí, pero pues, bueno. Mira, eso aumenta las posibilidades de que la compren. Sí. La Fox, la Antena 3 o alguna de estas de cadena así. Para... Y si no, la podéis bajar por internet. Claro, por internet. Tiene que estar ya en Cueva, no en algún lado de esos. Internet es el futuro. Cuéntame, ¿de qué va la serie, Jordi? La serie es... hemos cogido, para que la gente me entienda, hemos cogido un poquito lo que es el concepto de la entradilla de Verano Azul, ¿tú la recuerdas? Sí, hombre, que iban todos con así en bicicleta, ¿no? En bicicleta, silbando. Silbando, sí. Pues ese es el concepto. Ya. Y entonces hemos hecho una serie de 3 temporadas, 12 capítulos cada temporada. Coño. Sí. Un poquito con el concepto ese de la entrada. Sí. Esa que les van ellos por Nájera, ¿no? Por Nájera, sí. Entonces la serie es todo el rato, 8 personas, que son los ocho protagonistas, en bicicleta. Ya, entonces, 3 temporadas siempre montando bicicleta. Siempre en bicicleta. Siempre encima de la bicicleta. Hay un montón de tramas, hay un montón de conspiraciones. Me tranquiliza eso, sí. Hay un montón de líos amorosos, pero todo, repito, es mientras los 8 protagonistas van por una carretera en bicicleta montados. Ya. Entonces, a una de las protagonistas, no me gusta adelantar. No cuentes. Sí, pero bueno, a una de las protagonistas, por ejemplo, le viene la regla, la menstruación, en la segunda temporada. Mientras va en bici. Bueno. Luego el señor más mayor, el prota mayor, el abuelo. No haga spoiler, ¿no? Es solo para que veáis de qué va el rollo. Bueno, ¿no? Vale. Al abuelo de todos ellos se muere. El abuelo se muere. El abuelo de ellos. En la primera temporada, sí. En la primera temporada casca. Joder. Y luego uno de los momentos más angustiosos, cúspide en esta serie, a ver. Es que al final de la primera temporada hay uno que pincha. Y no tiene parches para arreglar el pinchazo. Hostia, qué fuerte. Cógete los huevos. Me cago muy fuerte. Vale, María, madre es mía. Es muy intensa la serie, hay diálogo, me imagino. Hay mucho diálogo ahí intenso, ¿no? Mucha parte actoral de los bicicleteros. Yo como guionista al principio pensé en que sí, que tenía que ser muy dialogada la serie, pero luego al filmar nos dimos cuenta que como son muchas horas de rodaje, siempre en bicicleta, siempre pedaleando, los actores no tienen casi resuello para hablar. Claro. Y lo que hacen es silbar. Y además seguiros con el micro es complicado. Exactamente, nosotros solo teníamos un micro percha. Claro. Y nada, para silbar sí que entonces, llega, pero para hablar. Van silbando todo el rato. Todo el rato. Pero... El silbido no os habéis copiado de la cancioncita de Verano Azul. ¡No, hombre, para nada! ¡Para nada! ¿Qué dices? No, para nada, sirvan otra cosa. ¿Cómo es? Es una sintonía, es un muy pegadizo, ¿eh? Ya lo veréis cuando veáis en la serie, que cada vez que empieza, dices, hostia, me muero. Es un poco pues así. Estamos previo del verano, a ver cómo suena. A mí, mira, eso. Es un poquito así, dicen. Y eso es lo que van silbando los... Pero eso los, la... Los, todo el rato en bucle, eso... Rato. La careta dura 5 minutos de entrada. Eso es la sintonía del tiempo. ¿Qué? ¿Qué? Del tiempo, del que sale en la tele, del tiempo. Del... Ah, ni idea. Ah, pues mira, pagué 6.000 euros a un músico para que la compusiera expresamente. 6.000 euros, pues tan timado. Ya. Oye, ¿le podéis enviar la serie al rey o qué? Que vosotros seguramente tenéis más mano, ¿vale? Oye, aquí en la carátula lo que hay son tías y tíos en pelotas montados en bici. Ah, sí, no lo he comentado. Sí, es un poquito porno, ¿eh? La serie. Pero el porno al rey, estas cosas, estas marranadas, no le va a gustar. ¿Seguro? No le va a gustar. ¿Seguro? ¿Seguro? Bueno, trae, que se lo enviamos, a ver si le gusta. Sí. Envías que decida él, ¿vale? Que decida cuando se está convaleciente, vale todo. Bueno, Gret. Puedes mirar porno. Gret, exactamente. Porque está enfermo, que le dejen mirar el porno. Le dejará. Bueno, me voy, que tengo que devolver las bicis que utilizamos para el rodaje. Porque son de alquiler, ¿no? No, de bicing. Es que no teníamos presupuesto para... Y pedí carnet a mis amigos y estos son todas de bicing. Pero habéis arrancado el guardabarros ese que lleva, ¿no? Para que no se vea que son. Porque rodamos en otra ciudad y... ¿Guardabarros ese para qué es? ¿Tú que llevas bici? Pues hombre, para no ensuciarte el culete cuando ha llovido. Pues una mierda, porque hoy uno al colgado una foto dice, esto es lo que pasa por coger el bici. Y lleva todos los pantalones manchurrados. O sea, ¿así? No sirve. O sea, sí, guardabarro es... Pues yo te digo que la mía no tiene guardabarros, la mía profesional. Esto, y cuando llueve está mojado, te dejas la espalda del culete como un mandril abandonado. Te lo digo yo. Muy bien. ¡Adiós! ¡Adiós! Sebastián Álvarez. Y la algarabía y el jolgorio forman parte de mí. El jolgorio, la algarabía y la diversión son lo que me define en tanto que ser humano. Considero que el programa de los especialistas secundarios ya no es lo que era. Se están relajando y ya no tienen la fuerza y el ingenio que otrora les hizo celebérrimos. En mi punto de vista, claro, en mi punto de vista, puedo estar equivocado, como todos, hermano. Buenas tardes. Especialistas secundarios, de mal en peor. No acabéis la música de golpe, hombre. Ara mateix, mentre escoltes aquest anunci, potser és un d'aquells moments insignificants. O potser és el moment que decideixes tenir un Mercedes classe C 200 CDI Sport. Increïblement equipat amb un acabat esportiu, fars Bixano, navegador, Partronic i un finançament sorprenent. És el moment de tenir un Classe C. Informa't de les ofertes de finançament al teu concessionari oficial o a mercedesbenz.es. Cars Barcelona. Concessionari oficial Mercedes-Benz a Barcelona, Sant Just i Sant Cugat. Soy Pelé y me gustaría... Aparta de aquí, Flácido. Aparta, hombre loco. Hola, ¿qué hay, amigos? Soy Son Goku. Ser super guerrero no te garantiza tener un pene super, y mucho menos guerrero. Por eso, os presento el Nisperator, el más sofisticado alargador del níspero que han inventado las manos humanas. Es así de sencillo, te colocas el Nisperator en el sitio y... ¡Came, ame, ame, came, ame! Y enciende el fuego que llega a la manguera, amigo. Bueno, Nisperator, la solución final para el hombre de autoestima baja. Ah, y de regalo, las 7 bolas de drag enganchadas por un hilo para que te las metas por el... Iolo, la grandeza del circo en la intimidad de un teatro, llega al Teatro Paralel de Barcelona. Del 27 de febrero al 5 de marzo, 22 artistas de todo el mundo, algunos procedentes del Circo del Sol, nos embarcan en un trepidante vuelo que desafía los límites de tu imaginación. Vuela a comprar tus entradas en taquilla y en Ticketmaster.es. Egea, que hoy ¿qué? No estaba Tares, que te dejo al mando con tu vale. Con tu vaina, ¿vale? Voy a ver si haces la presentación. No, bien. Claro que vas a hacer, claro que lo sabes. Hola, hola. Carromato deportivo de los goles, el de la cadena Ser, el de Vicente Geo, que no llega, el que del queda. Espectáculo, el único, el inigualable, el de la cadena Ser. Amigos, hoy tenemos un carromato especial. ¿Lo he hecho bien? Muy bien, muy bien, muy bien, Egea, muy bien. Le da emoción, ¿eh? Le da mucha. Mira, los pelos de punta me se han puesto a mí. Los que te quedan. Amigos, el atletismo tiene una buena noticia. Después de tanta... Ahora no hace falta que le dé emoción, ¿no? Bueno, ahora un poco explicas el desarrollo de la noticia, vale. Qué ha pasado, en fin. No me la he aprendido de memoria, voy a tener que leer, ¿vale? Pues lee. Amigos, el atletismo tiene una buena noticia después de tanta droga. Y es que la saltadora de la altura, Ruth Beitia, sí. Que se había retirado, sí, ha vuelto, lo había dejado. Ha vuelto a competir y ha ganado ni más ni menos que el oro. Mm-hmm. O sea, la posición número uno en los campeonatos de atletismo celebrados en... Ay, no he puesto dónde. Creo que era Göteborg. Un aplauso para ella. Dale. Bien, Ruth. Pero por desgracia no siempre la vuelta de un deportista es muy agradable. Son muchos los que han intentado sin éxito y han muerto. Una de estas personas... Ah, no. Y no han logrado bueno, el éxito. Eso. Una de estas personas es Julians. Hola, Julians. Hola. ¿Es que tú qué deporte practicabas, Julians? Pues yo era saltador de trampolín. Bueno, creo que tuviste una carrera muy, muy, muy discreta. Bastante discreta, sí. Quiero decir, a nivel medalla cero... Pues... A nivel diploma cero y a nivel todo cero, ¿no? Pues todo casillero cero, sí, no hubo ni una medalla. Y la verdad es que eso, para un deportista no ganar ninguna medalla es una espina que se te queda clavada. Se te queda ahí y lo peor es que se infecte. Claro. Y no... Tiene conocimiento usted de medicina, eso sí, ¿no? Sí, eso. Bueno, decidiste un día quitarte esa espina. Pues sí, un día estaba en el bar echando la partida de dominó ahí con los amigotes y en un momento en que la partida no de esto, digo... En un receso. En un receso, digo, va, espera un momento, lavabo. Pues dije, Julián, tienes que volver al trampolín, coño. Tienes que conseguir una medalla, no, ¿sabes? Hay que decir que el tiempo que pasó entre lo que entre que tú lo dejaste y entre que ese día jugando al dominó vuelves a decidir en volver a participar, ¿cuánto es tiempo? 20 años. 20 años. Es mucho, sí, pero es que verme con una medalla colgando de mi cuello, pues que yo me envalentonó, me dio fuerza, me dio... La posibilidad de verte, sí. Ahí... en un podio. En un podio, con el himno, pues te me echó para adelante. Y tú vuelves con ese aspecto que llevas ahora de gordolera ceboso, ¿verdad? No, yo, no, por favor, yo volví a entrenar duro, o sea, yo adelgacé, yo cogí tono físico, musculé a tope, o sea, yo me puse igual o mejor que cuando competía, o sea, era verme, o sea, yo estaba fenomenal, solo había un problema. ¿Un problema? ¿Cuál? Un problema. Yo llevo gafas, porque con el tiempo he perdido mucha vista, mucho. Sí. Y entonces eso es algo que desgraciadamente no se puede recuperar ni se puede entrenar, o sea, la vista una vez se va... Se fue. Entonces yo lo que hacía era saltar con las gafas puestas. Pero como, a ver, ¿tú saltabas de un trampolín con las gafas puestas al agua? Sí, en realidad es salta igual que sin gafas, tú haces tus piruetas por el aire y tal, pero antes de entrar en el agua, pues te las quitas, ¿no? Entonces yo las dejaba así, para coger la referencia, puse una mesita de noche al borde de la piscina y antes de entrar al agua, pues las dejaba ahí, como cuando me voy a dormir, vaya. Pero no entiendo, o sea, ¿tú en el aire te las quitabas? Mira, sí, claro. O sea, vale. Yo hacía las piruetas y después, antes de entrar en el agua, porque es lo peligroso, porque si entras en el agua con las gafas... Te puedes clavar. Pues claro. Muy bien, entonces, ¿no? Sí, pero no, porque los jueces siempre me decían, Julián, saltas muy bien, has recuperado muy bien, pero ese gesto que hace para quitarte las gafas antes de entrar en el agua, queda raro, ¿sabes? Y siempre me quitaba eso unas décimas al final en la nota. Y a lo mejor salpicabas más, ¿no? Sí, y entonces esas décimas que te restan, pues son fundamentales para conseguir medalla. La ansiada medalla, ¿verdad, Julián? La ansiada medalla, en tu regreso. Y al final, ¿cómo acaba esta historia? Pues un día dije, me salto sin gafas. Y claro, aquello pues, fue fatal, ¿no? Porque me desorienté. Yo me reventé la frente contra el trampolín, empecé a sangrar. Reboté en el trampolín y luego caí de pancha encima de la mesita anoche. Un desastre. Madre. Entonces, uno siempre en estos casos piensa y dice, a lo mejor no me ha visto nadie. Pero me habían visto. Los jueces estaban atentos y la gente que estaba allí también lo vio. Así que, pues nada. Bueno, Julián. No pudo ser. Desde la dirección que hoy encabezo yo de este programa, de Carromato, te quiero decir que la intención es lo que cuenta. Claro. Eres un ejemplo de lo que no se tiene que hacer a cierta edad. Y eso pues no. Está muy bien, porque así los abueletes que nos escuchan aprenden que no deben hacer eso. Exactamente. Lo vamos a dejar aquí, Julián. Os esperamos en una nueva edición de Carromato Deportivo. No grites, hostia. El de la cadena SER. Oyente, sé feliz, que no cuesta nada. ¿Tú sabes lo que cuesta? Hacer un cambio de chip y decir, pues me niego a mí mismo a estar triste. ¿Por qué? Porque tengo derecho a una vida, macho. Porque estoy aquí, estoy vivo, porque tengo a los míos, porque tengo mi trabajo, porque tengo mis horarios, mi libre arbitrio, porque puedo ir a un sitio u otro, porque yo soy mi propio jefe. Sé feliz. No te niegues a ti mismo el privilegio de disfrutar de tu entorno. Parece mentira que la edad que tienes ya, oyente, y aún ahí sigues ahí con tus cosas ahí dándole la cabeza, coño. Depende de ti ser feliz. Y si te cuesta ser feliz de todas maneras, escucha el show de los especialistas secundarios que se emite en la cadena SER. Lo estás escuchando, de hecho. Especialistas secundarios. Cadena SER. Microscopio electrónico. L'American Opera arriba al Liceu amb Street Scene, de Kurt Weill, entre l'òpera i el musical, de l'1 al 5 de març. Preus a partir de 9 euros. Venda de localitats a liceobarcelona.cat i Ticketmaster. Teo, queremos todos. ¿Has crecido con las aventuras de Teo? Que es súper fuerte, ¿no? ¿Te acuerdas de aquel simpático pelirrojete? Pues estás de enhorabuena, loco, porque Teo ha vuelto. Hola, soy Teo y me he hecho más mayor, más maduro, pero no por eso he dejado de vivir bonitas experiencias. ¿Me acuerdo? Calla. No te pierdas estas navidades, las nuevas aventuras de Teo. Son tres nada menos. Teo en la cola del paro, Teo en el lupanar y Teo en el Getafe Sporting. Hola, soy Teo. Ya has saludado, tío. Teo. No, antes. Es para decir que con las tres primeras entregas de regalo, las mejores fotos de Teo en pelotas. ¡Qué bueno! Por si alguien me quiere dejar un mensaje, tengo un weblog. Un weblog. Déjalo. Para visitarlo. www.vivizac. La esencia es la naturaleza de las cosas, es lo invariable, lo que permanece, es aquello que hace que alguien o algo sea lo que es. Como el BMW Serie 3 Essential Edition, con sistema de navegación Business, manos libres con conexión USB, faros Visionon con lavafaros y sensor de aparcamiento delantero y trasero. Es el momento de sentir toda la esencia de BMW. Y hasta el 31 de marzo en Auto Buigas tienes tu Serie 3 desde solo 27.700 euros, con plan PIVE y mantenimiento incluido, financiando con BMW Bank. Infórmate en Auto Buigas, tu concesionario oficial BMW en Barcelona, San Boi y San Just. Me llamo Sergio Fernández y una de las mayores satisfacciones de mi vida es estar rodeado de pájaros de toda índole. Mira los pájaros. No me negaréis que es una gran satisfacción oírlos. Como también es una gran satisfacción oír a los especialistas secundarios, que son a su modo como esos pajaritos, pero aplicados a un medio radio. Los especialistas secundarios son los ruiseñores de la comunicación radiofónica. Un, dos. Venga, ya está, Carolina, venga. Siempre que vuelve a casa, me pilla en la cocina, embadurnada de harina, con la mano en la masa. Chiquilla. Francisco Hornillos. ¿Qué hay? Pues tienes 4 minutos aquí para tu vaina también. Suficiente, además, mi vaina. Mira la Betty, Sí, buen culito, sí, señor. Bueno. Pero fea cara, también. Hay que decirlo todo. Yo ahora estoy viendo de espaldas ahora. Bueno, el tema es: vivimos tiempos estresados. Sí, eso sí. Vivimos tiempos de todo el mundo, para aquí y para allá. Para arriba, para abajo, es un no parar. Y en un día tan estresante, muchas veces hemos de recurrir al taxi. Sí. Para ir, que nos lleve de aquí allá, por el lugar, ¿no? Entonces, taxi, bien. ¿Qué hacemos en el taxi aparte de mirar por la ventana? Poca cosa. Pensar. Pero eso no es aprovechar el tiempo. Entonces, no. Yo con Karma hemos pensado, no sé. Bueno, yo miro mucho el marcador del taxímetro. Sí. Y me toco la mano, me toco el bolsillo con la mano para ver si llega. Para ver si llega. Hostia, yo digo, le voy a decir que me pare 20 calles antes de llegar. Bueno, ¿cómo está el tema? Bueno, sí, fatal. Pues con Karma, que tiene más pasta que yo y que tú y que de todos nosotros, bueno, sí. Hemos comprado un par de licencias de taxi. Anda. Para montar un restaurante taxi o un taxi restaurant. Eso es muy novedoso. Es como comida para llevar, ¿no? Exactamente, es un poquito para llevar, ¿no? Claro. Es aprovechar el concepto, es aprovecha el tiempo, ¿no? En estos taxistas hemos puesto de taxista a un taxista cocinero. Es cocinero, es taxista, las dos cosas se mezclan y no sabes cuál es cuál. Bueno, taxista cocinero. Chicote ya podría ser un poco también un taxista. Un poquito taxista. Con ese ímpetu que tiene el cabo. Sí, sí. Bueno, vamos, el tema es, el taxista te va a ir haciendo la comida al cliente de esto. Al lado, en el asiento del copiloto, va sentado un camarero que es el que nos va a ir sirviendo. O sea, tú te subes al taxi. Vale, me subo el camarero que está en el asiento del copiloto. Lléveme a tal. Vale. El camarero que está en el asiento del copiloto se gira y te pasa el menú. Dice, elige menú. Tú le dices al camarero, pues yo quiero, pues mira, primero la salla, el segundo tal. Él apunta ahí, pasa la comanda al taxista conductor. Que no está muy lejos, que está al lado. Le pasa la comanda. Entonces, él, en los semáforos en rojo, en los stops y en las rectas largas que pueda perder de vista la visión de la calzada, bueno, ¿verdad? Sí. Pues él te va a ir haciendo, pues lo que has pedido, muy bien, porque además tiene en la falda del pantalón un hornillo donde él va cocinando todo. Claro, está muy bien. De llama, de gas. Es de llama. Sí. Además, ventanita abierta, extracción de humos buena, todo legal. No. Y atención, porque también el camarero, a la vez que hace de camarero, también hace de pinche y de lavaplatos. Claro. Él tiene una palangana en los pies. Ah. Y va limpiando por los cacerolas, ha limpiado todo. Muy bien. Entonces, el tema es que también lo que comes en primera, ¿eh? O sea, primer plato, segundo plato, postre, carajillo y puro. Carajillo y puro, vale. Todo completito. Y cuando sales del taxi, ¿qué has hecho? has aprovechado el tiempo, sales comido. Pues sí, es una buena idea, porque es un tramo de tu tiempo, de tu vida, que no... Que está tirado a la basura, que es un asco, que es un asco, ¿verdad? Sí, sí. Pues ese es el futuro, ¿no? El cocinero taxista... Y cuando llegas borracho, además, a casa también, o sea... Por la noche, efectivamente, sales de la discoteca... Que te apetece comer como un lobo. Exacto, poderle decir al taxista, hágame un arroz a la marinera, y oye... Joder. Al menos le traes en el taxi lo que él te ha dado, no lo que has comido por ahí. Bueno. Ay, madre. Bueno, pues eso es un poquito lo que traigo hoy, ¿eh? Vale, pues nada. ¿Me voy? No, nos vamos todos. Venga, hasta mañana. Adiós, a que es Carla.